Muy buenas noches, bienvenidos a Vientos del Sur, hoy martes 24 de septiembre. Mi nombre es Marcelo Salvatori y le quiero presentar acá a mi fiel compañero de radio, el señor Ezequiel Fabián Spahn. Ya lo de fiel está sonando un poco gay, me parece. Porque fidelidad, lealtad, bueno, patriotismo. Sí, Y presentamos también al señor Emiliano Salvatori. Sí. Muy buenas noches. Vino con muchas ganas de hacer radio, me lo está diciendo desde la mañana. Pero por favor. Era tanguero. Le comunicamos que sufrió una CV a la mañana. Y ahora vino como puede a hacer el programa. Hoy le mandamos un saludo al gremio de los colectiveros. Hoy es el día del colectivero. Sí. Vos es un sueño que siempre tuviste. Siempre quise ser el colectivero. A mí me desagradan los colectiveros. Obvio. El gremio de los colectiveros ya no me... Porque vos sabés que me ha resultado... chocante. Me resulta chocante las veces que el colectivo te toma el pelo, entonces vos le decís siempre... Vos tomás el colectivo siempre en el mismo lugar, en el mismo... Hora. A la misma hora. Y una vez. Llueve, y entonces vos le decís, Dardo Roche 14. Entonces vos ves que marca, pip, 2,50. Bueno, no puedo decir, bueno, 2,50. Listo. Dardo Roche 14, al próximo día. Pip, 2 pesos. Bueno, listo, joya. Ya. Dardo Roche 14, al otro día, 3,10. Es que lo relativizan el boleto, claro. No es algo fijo. A mí lo que siempre me llamó la atención, ya que estamos hablando de los colectiveros... Loco, me estás afanando la plata, negro. Es las minas que le hablan atrás a los colectiveros. Sí. Viste que están manejando y la mina le habla del oído. Y el colectivero como que sonríe, manejo. Pero ¿cómo se produce esa situación? En donde el colectivero se levanta una mina, tenés que estar muy mal para hablar con un colectivero. No. Pero no por el colectivero en sí, sino porque... Es como, imagínate que alguien sale a tocar en un escenario y yo me pongo a charlarle al baterista. A chamullar, claro, al baterista. Al baterista. Imposible. Pero ¿por qué? Es poco, no está bueno porque hay mucha gente que está viendo. Sí, sí. No hay intimidad. Pero generar un espacio intimidad. En ese caso a la mina no le interesa ponerse en esa posición, evidentemente. O sea, la mina va, se para ahí porque quiere viajar gratis, entonces le habla. Sí, pero... Y el colectivero es como que le gusta. Y aparte, el colectivero anda con lente, está marcadito. No hay posibilidad de relación entre marcado y colectivero. Claro, no. Es imposible. El colectivero vive para estar arriba del bondi. Claro. La familia mía es colectivero. Bueno, no sé cómo terminamos hablando de los colectiveros, pero bueno, le mandamos el día. Muy buenas noches. ¿A vos te parece que después de todo lo que dijimos, un colectivero le puede interesar que le mandemos saludos? Ya no. Bueno, pero para la gente que se quiere comunicar con nosotros, le podemos decir que lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013 o comunicarse al 4216-3823 o al 4256-6209. ¿Todo para qué? Para comentarle la consigna de la noche. Sí. ¿Que cuál es la consigna de la noche? ¿Vos mismo la sabés? Le acerca a los colectiveros. Acababa de surgir. No había nada preparado. Bueno, ¿qué pensás de los colectiveros? la consigna del día es... ¿qué cosas no lográs entender de las personas del sexo opuesto? De las personas del sexo opuesto, claro. O sea, las mujeres. En este caso, o sea, las mujeres comentarán sobre los hombres. Pero no se trata de ser feminista o machista. Si alguien lo quiere ser, está en toda su libertad. Claro. Pero la pregunta se centra en qué cosas no lográs entender. O sea, más que lo pienses, decís, ¿cómo puede hacer esto? ¿Entendés? Igual es mucho más interesante que la respuesta sea machista y feminista. Claro. Ambas. Claro, porque ambas asimetrías a la vez. Exactamente. Claro, entonces, ¿qué cosas? Vos, por ejemplo, Memo, a ver, ¿qué cosas no lográs entender de las mujeres? De las mujeres. No, yo creo que tendría más más cosas para decir si la consigna fuera, ¿qué odias? Vamos a darle el permitido. Pero que no llego a entender, no sé, no entiendo por qué siempre tantas vueltas para las cosas simples. Claro. ¿Entendés? Es decir, tenemos que salir a alguna fiesta. Nos invitaron a una fiesta, sábado a las 10 de la noche, tenemos que emprender el viaje. Yo me baño. Al toque. Media hora. Como el calzón que usé ayer. Para eso no es el simple, sino que ser sucio. Pero le estoy dando favor a la persona para que argumente... A favor de la mujer. Claro. Y la mujer empieza que no se... Que no me entra esta ropa y me queda bien esta, me hace gorda. Pero no. Pero te queda bien. Pero me lo estás diciendo porque me queda gordo, ¿no? Porque estoy más gordo. No, Dios, no. Que te queda bien. No. Claro. Te queda bien. No entiendo esa cuestión. Claro. Aparte, todo el tiempo perseguida porque están gorda. Claro. O están gordas. Sí, estás gorda. Ahora sí, vos les... claro. Sí, estás gorda. Estás gorda. Lo que pasa que eso es culpa de la sociedad en general. Basta, boludo, basta. Porque la sociedad en general plantea un parámetro de belleza para la mujer, entonces ya tiene que responder a ese parámetro. Siempre fue así. Siempre. En Grecia fue así, y con los talibanes fue así. ¿Cómo tiene el dato de los talibanes? Completamente no chequeado. En Grecia siempre fue así. Pero en el pasado, vos recordás, los parámetros de las mujeres, por ejemplo, las Moria Kazan, eran parámetros de mujeres de belleza más grandotas, era diferente. Más grandotas, pero más grandotas como no eran más corpulentas. Un elefante. No estaban lejos tampoco. No. Es decir, siempre fueron iguales. Vamos, muchachos. Vos, Marcelo, ¿qué cosas? A ver. Yo no entiendo por qué tanta histeria. ¿Tanta histeria? Claro, muchas vueltas, pero en el sentido histérico de la palabra, digamos, ¿no? Pero entonces... Por ejemplo, ¿vos no sos histérico? A ese que se le parece el celular. Sí. No. Las llaves del auto, acabo de perder. Las tiene Cristian. ¿Qué cosa no nos gusta de Cristian? No me gusta que me saque la llave del auto. Que no, pero la histeria. ¿Y vos crees que los hombres no son histéricos? Ya después no se me pone en psicólogo en el aire. No, porque... No sé, doctor, lo contás llorando esto. Y yo a mí me interesa. No, pero no entiendo por qué las mujeres son muy histéricas. Muy histéricas para con los hombres. Dame un ejemplo, a ver. No sé, la querés sacar a bailar y vos decís, pero no sé, porque la música esta, qué sé yo, y sí, vamos a bailar y listo. ¿Me entendés? Es como... Es un gran bailarín. Yo entiendo que forma parte de la seducción el histeriqueo, pero... Vamos a terminar en el mismo lugar, dale. Vamos para el fondo, dale. Llamemos bardía completamente el romance de la charla. A mí, yo lo que no logro entender... es la poca capacidad para el pensamiento lógico. O sea, yo no soy un tipo muy lógico, claro. Tampoco que digamos. Ejemplo. A veces, pero muchas veces, el 80% de las veces sí lo soy, el 20% que no. Pero por ejemplo, ¿no? Viene, que esto lo escuché también en un stand-up de Dalia Goodman. Sí. Que cuenta, ella dice, viene mi amiga y dice, no, estoy complicada con el trabajo, mi jefe me oprime, qué sé yo. Bueno, el marido le dice, deja de trabajar. No, pero no puedo porque tengo que ir. Bueno, no vayas. O sea, claro. Y la mujer muchas veces no espera esa respuesta tan simple, sino que espera un bueno y llama a tu amiga y vení, y anda corriendo. Entonces, no vayas. Es que la mujer. Una vez mi psicóloga me dijo que la mujer. Todo su sistema tiene que ver con que la escuchen, no con que omita su opinión. ¿Me entendés? Entonces ella quiere que le escuches el problema. No que le solucione, porque no está preparada para que vos le... Casate con un sordo, no, a mí no me jodas. Vos, Memo, tu táctica, ¿cuál es? Bueno, te viene una chica con este tipo de comportamiento, ¿y vos cómo reaccionás? Me empieza a hablar mucho, y yo, mi cerebro empieza... O sea, te vas completamente. Pero totalmente, aparte tengo mucha facilidad. Es increíble mi facilidad para dispersarme totalmente rápido y que la otra persona no se dé cuenta de eso. Bueno, yo no con las mujeres, yo con todas las personas en general. No, pero obvio, sí. Porque sí, me sí. Hablan y me dicen, che, ¿viste esto? Y capaz yo no lo vi. Sí. No, pero está bueno. Y vos empezás a emitir, te pones en piloto, empezás a emitir juicios de valores acerca de algo. Exactamente, así. Claro. Sí. Yo tenía, ¿te acordás? Yo tenía en el colegio una pregunta que nunca fallaba, que era siempre. O sea, pero yo decía, no, porque el número da cuatro. ¿Siempre? Y te hacías como el que estabas interesado. Estabas participando. Era, y era pregunta al voleo. Hay palabras claves que funcionan en la charla. Igual, siempre mi táctica fue, creo que esto ya lo habíamos hablado, en repetir siempre lo último que decís. Si vos decís, che, vos sabés que me compré un auto verde. Bien, lindo color. Hasta sobrador el amor. Claro. O le pones un énfasis. Me compré un auto verde. ¿En serio? ¡Verde! Claro. No, pero yo otra cosa que... Esto es un cliché en realidad, pero yo una cosa que no logro entender tampoco, esa cosa de el ir al baño de a dos. Claro. Yo no lo logro entender cuál es la función de eso. De a dos en el hombre se entendería. ¿Cómo se entendería? No entiendo. Claro, uno se la sacude. No, bueno. No, al aire, no. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene? Terminamos con el... Ah, a mí me hay parece que tratar de mantener el buen gusto, al menos al aire. No podés, entonces no, ¿entendés? No, pero a mí me gusta la idea de que vayan siempre juntas a algún lugar. ¿Cómo pasa? Por el lado pervertido. Ya me parece fantasía con que justo... Ella justo fantasea con que justo va al baño y empiezan a besar. Claro, es que nunca pasa, pero uno siempre está con la expectativa de estas son. Mirá la cara de esta. Claro, Cristian dice algo muy interesante, que es que critican en el baño. Claro, es la oficina de la crítica. Hay un lugar en el que hay crítica, pero segura o charlita, es por ejemplo, ¿no? En las duchas. Memo, por ejemplo, Memo está de novio. ¿Quién es Memo? Memo Salvatori, ¿no sos vos? Emiliano, por ejemplo, está de novio. Sí. Viene con su novia y yo estoy soltero y la mía, la novia, trae una amiga para presentarme a mí. Ah, oh, qué fea. Situación. Siempre son feas. Y entonces siempre son muy incómoda porque está todo predispuesto para que salga mal. Entonces estamos los cuatro y hay un momento en que las dos se paran y se van. En ese momento la amiga, o sea, la novia de Emiliano va a preguntar, ¿y qué te parece? Y ella, obviamente. Y ahí, obviamente, o sea... Y encima la gorda amiga de mi novia va a empezar a criticar y vos tranquilamente le podrías decir, bueno, mirate un espejo. ¿De qué nos quejamos, no? Claro, ¿de qué nos quejamos? Porque vos estás soltera. Claro. Estás tan desesperada para que alguien te presente a alguien y terminás saliendo con Ezequiel en este caso, que también está muy desesperado. Pero está muy desesperado... De forma, porque es una desesperación con requisitos en un punto, ¿viste? Vos, si estás desesperado, bueno, estás desesperado, la palabra. Pero no, no, ponerle propiedades, bueno. Claro, pero el hombre no es tan exquisito, la mujer es exquisita. La mujer. ¿Vos decís que el hombre no? No, porque, no, el hombre cuando está desesperado no le importa nada, un pedazo de bofe. Ya no vamos para el otro lado. No, no queremos seguir robándole las consignas a la gente, pero. Una cuestión más que acá me pusieron un... Me dice Silvina Moreno, me pone... Las mujeres van de a dos al baño porque una se siente y la otra le aprieta la cabeza. No, muy desagradable. Se fue... entre lo desagradable Silvana, que es Marcelo y lo desagradable que es esta chica Silvana. ¿Por qué yo no soy desagradable? ¿Tenés tos, Memo? Sí. una cosa que... Basta, porque le estamos robando otra cocina a la gente, pero... Yo no, me... Las consignas a la gente. Hay tres personas que nos están ahí. Para, están Silvana, la hermana de Silvana y la prima de Silvana. Y la prima. Una cosa que yo no logro entender es la desesperación. Así lo logro entender, pero no me gusta en cierto mundo. Es la desesperación que tienen cierto grupo de mujeres por acceder rápido al casamiento. Oh, sí, totalmente. Bueno, pero entonces voy a parafrasear una frase por eso tuya, dije que lo entiendo lo de la sociedad. Acerca de la sociedad, pero no hay que... la sociedad siempre funcionó como un chivo expiatorio, ¿viste? Es culpa de la sociedad. No, en este caso sí. El que viola, es culpa de la sociedad. ¿Entendés? El que le pega un tiro al... Es culpa de la sociedad. A esa, pena de muerte. Claro, claro. La mujer violadora, despacho, a un paso de pedir la pena de muerte. O sea, la mujer francesita más pide pena de muerte. La mujer que habla con el colectivero. Es culpa de la sociedad. ¿Qué tiene que ver la sociedad? No, no es culpa de la sociedad. Es culpa muchas veces de factores que son personales. Y culpa de la sociedad. Oh, y otra vez, y de la juventud, que estás re perdida. Memo, ¿vos estás en condiciones de convertirte en un viejo fallo? Sí, totalmente. Ya tengo mi revólver y todo. Bien, bueno. Y me estoy dejando el bigote. Claro, estoy dejando el bigote. Bueno, entonces la consigna está planteada. La idea es esa, que nos cuenten qué cosas no entienden. Si nos quieren contar qué cosas les molestan, todo bien también, ¿no? Vamos a... Sí, es mucho más interesante. A mí me gusta más esto porque no caemos en el feminismo o en el machismo. Creo que habría que caer, sería necesario. Sí, es más interesante. Si quieren caer en eso, está permitido. Porque suponete, ¿no? Sí. Como cuando empiezan a hablar de algún equipo de fútbol y todo eso, siempre terminan en Boca River. Y sí, siempre es lo más lindo Boca River. Porque claro, son los que más se agarran a piña, son los que más sangre corre, ¿me entendés? Suponete, hablar de Racing New, está todo bien, pero no lleva mucha ¿vos gente. ¿Vos sos un tipo que entiende a las mujeres, Memo? No, para nada. No. Bueno, si una mujer viene, te mira a los ojos y te trata de expresar un problema. ¿Vos la entendés mirando a los ojos cuál es su problema? No, Memo siempre dijo que no sirve para escucharlas, porque no sería psicólogo, ¿te acordás? Exactamente, que no sirve para escuchar a las personas. Y vos, Marcelo, podés entender. Yo he llorado con problemas y Memo tomando mate, tranquilo. Pero vos, por ejemplo, viene caminando una mujer que no la conoces, o sea, no tenés datos de ella, por eso no puedes sacar un análisis previo. te mira y tiene una mirada. ¿Vos lográs entender qué le está pasando? Yo le tiro 20 pesos. Bueno, primero no. le hago una seña del ojo, vamos. O sea, Memo le pasa plata como dando a entender que la mira labura. No porque la quiere ayudar. Hay algo menos sensible que eso, nada. O sea, la mira había un quilombo de la casa y hace 20 pesos. Ay, en la actualidad con 20 pesos no compras nada. Ah, empezás a tirar mensajes. Vos, Marce... Yo primero no soy vidente como para entender el problema, pero... Hay gente que tiene esa sensibilidad. Si se siente mal... Un segundo, ¿viste que gente que tiene sensibilidad viene caminando y dice... Está mal. Y no se dan cuenta, Javier así, por ejemplo. Sí, yo me daba cuenta, por ejemplo. Si viene llorando, y sí, muy... Pero no llorando, tiene una mirada como... ¿Lo lográs percibir? Y sí, yo soy muy observador. Se quiere ganar el público femenino. Sí, yo soy un tipo que me esfuerzo en entender las cosas, pero no puedo. O sea, esa es una actitud que exceden. ¿Eso no entendés o no entendés otras cosas? No entiendo nada. No, pero... hay veces que no entendés cuando te dicen... Las mujeres expresan cosas que nosotros no lo podemos entender. ¿Qué te pasa, gorda? No, nada. No, pero te pasa algo. No. Dale, pero te veo esa cara más. Dale, decime, ¿qué te pasa? No. Déjame, yo me arreglo. Bueno, listo, entonces yo me voy. Claro, y me pongo... claro. Ay, pero ves lo que me estás haciendo. Al final no me escuchás. Lo que dices, no, vos no me querés contar nada. Claro. Si vos sí, no es muy machista contar... este programa, ¿eh? Obvio. Sí. Por favor, vamos con el himno nacional argentino. Nos ponemos de pie. Lo que sí, vamos con una canción, si les parece. Dale. Vamos con una canción que... Yo sé, es una canción de Lisandro Aristimuño que se la quiero dedicar a Magdalena Luna Day. Oh, así que un saludo y esta es la canción. Muy bien, continuamos con el tema después de... El tema de quién me habías dicho que era. El de Pocho la Pantera. Pocho la Pantera. Vamos a comunicarle a los oyentes, a los pocos o muchas personas que nos estén escuchando, que el programa ahora se pasa en el mismo horario, pero para los días miércoles. Es decir, a los partir miércoles de la semana que viene vamos a estar de todos los miércoles, solo los miércoles, de 23 a... Hacemos de 23 a 24:30. Hacemos esto porque estamos desesperados porque no nos escucha nadie. Claro, igual entonces... va a tomar un viraje. Sí, definitivamente. 180 grados. Vamos con premios. El primer programa, hoy lo que sorteamos es una mochila. Una mochila, pero no una mochila cualquiera. No, ¿vieron esas mochilas de, por ejemplo, de los piojos, esas mochilas muy baratas? No, no, esas no. Vamos a una mochila que nos trajo especialmente, bueno, uno de los ochentes, Sebastián Romero, que, bueno, él trabaja en una fábrica de mochilas y lo que nos cedió, dos mochilas, hoy es una. Hoy sale, como te dice. Hoy es una. Y creo que la semana que viene es otra. Hoy las dos, Emi, ¿qué te parece? No. Lo que pasa es que, bueno... Una y una. La de hoy es para hombres. Sí. Y la de la semana que viene, no, no sé si la bueno, otra... Bueno, ¿y cuál es el...? ¿Hay mochilas para hombres y para mujeres? Sí, porque la otra es de color, no rosa, pero un azul medio... Hablando de mochilas para varones o para... ¿Hay empleos para varones y para mujeres? Sí, obviamente. Promotora de TC no creo que sea para un hombre. Pero puede ser promotor de TC. No, pero promotor de TC es muy, muy... Pues no te lo imagines. Yo, por ejemplo, nunca vi una remisera. Yo sí. Mujer que te lleve. Me tocó varias veces. ¿Qué? Remiseras, mujeres. Colectivera sí, yo nunca vi. Lo que sí. Colectivera sí. Nunca vi. Es más, si me dejan acotar una cosita. En Córdoba capital... Las que es por ley que tienen que tomar a mujeres choferes en el trolebús. Mirá vos. Mirá, es un dato que Memo maneja porque es un tipo de mundo. Por ejemplo, minero. Minera, yo nunca vi una minera. Bueno, sí, de Marce, sí. No. Cuando los españoles llegaron a América, a las mujeres las hacían laburar de la manera... Ahora. No bueno, estamos hablando de... pero podés hablar de profesiones más, por ejemplo... Satinador. En el cual no se les permite la entrada. O sea, ya pueden estudiar la carrera, pero no los dejan ni siquiera trabajar. De es con los no, no. Me voy, yo con los maestros de inicial. O sea, maestros de inicial tienen muy pocas salidas, no los toman. O sea, pueden hacer la carrera tranquilamente, pero no los toman. Si toman... maestro jardinero. Eso claro. Es, maestro de inicial. Ah, está bien, bueno. Pero sí... ¿Por qué técnico? ¿De otra forma? Porque lo conozco así, yo lo conozco como maestro inicial. Uno estudia inicial, no, porque... estudia primaria, secundaria, terciario, superior. Pero podés bajar un poquito la tierra y claro, hablar como que estamos gente hablando... normal. Claro. ¿Entendés? Pero eso es hablar como gente normal. No. ¿Vos decís penal o penalti? ¿Portería o...? No, yo no estoy hablando neutro, estoy hablando con un lenguaje como... Estás igualando el lenguaje neutro latinoamericano... Con español. Claro. Estás comparando las cosas. A Pelé y Maradona. Claro. Bueno, pero entonces la consigna del día era... Bueno, que hay empleos, o sea, ¿para ustedes qué creen? Yo creo que hay empleos que... que son de mujer o de hombre, pero que no, tampoco deberían ser así. Porque es, o sea, ¿qué empleo a vos te parece que una mujer no podría hacer? No que no la dejen hacer, sino que no podría hacerlo. ¿No podría hacer? No podría porque no podría, no le daría. O sea, ponete a pensar, no te sale algo rápido. Desde el momento en que hay una presidenta, es como que, bueno, hay mucho libertinaje. Si decía libertinaje, me moría acá nomás. No. Pero ponete a pensar que no te sale rápido una, porque no hay una que vos digas, no lo podría hacer. Sí, obvio, mecánico, no lo podría hacer. ¿Cómo que no lo podría hacer? Pero sí que lo podría hacer. Yo llego a... y con el auto. Patoica. Hay miles de patoicas mujeres. No es patoica mujeres. Hay mujeres que si entrenas en boxeo te agarran a vos, te desnudan y te corren por medio de la calle. Son boxeadoras. Pero pueden hacerlo. Bueno, pero... pero pueden hacerlo, pero no te da la garantía de que pueda llegar a salir bien. Ay, ¿por qué no te da la garantía? Yo llego con el auto y me atiende una mujer... llena con en las uñas, todo de llena de grasa. ¿Me entiendes? Me dice, papi, ¿qué pasó con el auto? ¿Por qué tiene que hablar así? No, no, ¿qué señor, disculpe, señor, acá tengo su auto. No, eso es mentira, es para... lo mismo, estás pidiendo que, qué sé yo, un colectivero te diga, oh, muy buenos días, señor, ¿cómo le va en este hermoso día que tú...? No te conté. ¿Qué querés, papá? ¿Qué querés, papá? Gastón Siriano dice... Buenas chicos, lamentablemente no entiendo nada del sexo opuesto, solo que me encantan, son algo muy preciado. Sabe que saludos. Qué muy... Gastón está un poco como candente. O ponele para albañilas. Bueno, debe, o sea, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Si España quiere defenderla, todo. No, pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué no puede? Porgar, decime algo demostrable de por qué una mujer no podría hacer un pastor. Yo dije que podría, yo dije que hacer el hecho de la acción, no la están haciendo. Ah, no, bueno, que no lo estén haciendo es techista. Otra cosa. Techista. Techista. Porque, ¿vos para una mujer no se puede subir un por techo ejemplo, y poner la membrana? No. ¿No le da físicamente? No. Algo que supieron ganar la mujer, el humor. Siempre el humor era para el hombre. Comediantes. Claro. Ahora tenemos, no sé, a Malena Pichot. Bueno. Pero yo no te puedo decir muchos otros más. Muchas otras qué más. Capo cómicos, pero mujeres. A ver, ya, una. A ver, déjame pensar, pará. No seamos tan machistas. Si pensamos, va a salir alguna. Pero vos sacás mujer. El tema. No. Yo lo que estoy diciendo es que hay mujeres que pueden hacer... que cualquier profesión, que es muy diferente a decir que no pueden hacerlo, ¿entendés? Son nunca, suponete, nunca vería a una mujer delante del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿De Inglaterra sí, por ejemplo? No, tampoco. Irak, en bueno, Medio Oriente, a ver, imposible. Margaret Thatcher fue una basura y logró expandirse, o sea, logró varias cosas en Inglaterra. No, pero estamos hablando... Nosotros la odiamos, yo no estamos defendiendo Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Bueno, pero es muy machista eso, ¿no? ¿Vos te considerás un tipo machista, entonces? No, pero vos tiraste una cosa y cada vez que uno dice una cosa, me decís, no, pero puede ser, bueno, está bien. No, pero tiro nada, nada. Todavía no me dijeron una sola profesión que una mujer no puede hacer porque no le dé su condición física, genética, mental, lo que quiera. Albañil. ¿Vos decís que albañil no? Lo dijo Marcelo. No, albañil no. Una mujer no puede hacer un pastón, por ejemplo. No, electricista, yo no conozco mujeres. Que no, Marcelo no está entendiendo de qué estamos hablando. Que no conozcan no quiere decir que no lo puedan hacer. No, yo estoy hablando cómo hacer todo van a poder hacer, Ezequiel. Cómo hacer todo pueden. Claro. ¿Taxi boy no? Bueno, son las prostitutas, el taxi boy. Strippers. No son strippers. El taxi boy es el tipo que se vende por guita, Marcelo. El stripper... Claro, son las prostitutas. Claro. Krita no está entendiendo tampoco. No está entendiendo la comparación de mujer prostituta, hombre taxi boy. Él está buscando la taxi boy, o sea, no la va a encontrar. No, bueno, pero hay una diferencia de opinión acá, ¿no? Vos, Emiliano, vos, por ejemplo, que estás con el rubro de la programación, ¿hay programadoras? De la perversión. Sí, hay mujeres. Hay programadoras. Hay muy pocas. Muy pocas, claro. Porque la gran mayoría es como que se ve que no les interesa, pero lo que sí me he dado cuenta es la gran cantidad de ingenieras. Ah, bueno, mira. De ingeniera. Te hago muchas, muchas. Vos llegás a un lugar donde se reúnen muchos hombres. Muchos hombres que trabajan batas. De programadores, por ejemplo. En batas. No. En batas y casi semidesnudos, diríamos. ¿Vos te sentís incómodo? Siendo programadoras. No, te quería hacer una pregunta de verdad. Vos llegas a un lugar donde están trabajando un equipo de programadores, en un proyecto, qué sé yo, y ves que hay una mujer que está a cargo del proyecto. ¿Cómo te sentís? Me molesta. ¿Te molesta? Me molesta. ¿Por qué te molesta? Me molesta. Porque te voy a comentar cómo es la cuestión. Porque en el ambiente, por lo menos en donde yo me estoy desarrollando, hay siempre como un nivel de... machismo grande. No, pero machismo, pero... eso queda totalmente demostrado. No. Pero la mujer es como que trae, suponete, en el ambiente de la informática, más que nada, es mucha cosa del juego. Es decir, para lo lúdico, es muy lúdico. Sí. Es como para que a vos se te empiecen a ocurrir ideas para hacer, es como que están todo el tiempo jugando. Claro, la mujer, fomentar la creatividad. Claro, la mujer muchas veces no se presta a eso. No se presta a jugar. Se presta muchas veces a como de ser mediadora o aquella persona que te corta ese juego. Pero no lo estoy diciendo de malo, ¿eh? Pero de las cuatro personas que siempre están ahí, es como que son las que menos se ponen... prestan al juego. Exactamente. Y son siempre más los hombres los que tiran la idea de, no sé... inventar algo nuevo para hacer tal cosa. Pero no digo porque la mujer no pueda, sino claro, porque... Claro, porque en el lugar donde estás vos no se da. Claro. Bueno, sí. Yo lo que creo es que muchas veces la mujer no O sea, las mujeres juegan, obviamente, porque todo lo hacen, pero... Por ejemplo, el caso, una que nos diferencia completamente es el caso de la PlayStation, y eso es... O sea, yo... Árbitra. Puedo pasar horas jugando a la PlayStation, pero una mujer no quizás no lo entiende eso. Claro. Es muy infantil lo que estoy diciendo, pero una mujer no lo entiende quizás eso. Yo, árbitra hay. No, sí, hay, pero no te puedo asegurar que hacen horrores. He visto horrores, sí. No he visto no cobrar offside un lateral en un partido. Cobrar offside. Pero bueno, la idea entonces es que nos comente alguien, porque no nos comenta nadie. No nos comenta nadie. Por eso yo estoy diciendo que el programa va a pegar un giro enorme ahora después de... Pero no vamos a decir a en qué momento. Y no vamos a decir qué es el giro tampoco. Claro. Es más, va a estar... la gente va a tener que jugar un juego que nosotros acá... Lo vamos a armar. Exactamente, que es encontrarnos por Facebook. No, ahora ya no vamos a sacar la consigna, ni siquiera la página. Nada. De dónde vamos. Es decir, nos va a tener que encontrar en Facebook. Y si no teníamos gente, ahora menos vamos a tener. Y ni siquiera vamos a venir nosotros tampoco. Yeah. Y hay veces que va a venir un invitado a sorpresa y que uno no sabe quién va a ser. No vamos a decir el nombre tampoco. Claro. Y puede ser extranjero. Por lo tanto, quizás uno da con el dial y uno dice, bueno, encontré... Pero como va a estar el invitado a sorpresa, va a pasar de dial y entonces va a seguir buscando eternamente. Joder, carecía completamente de sentido el programa. ¿Por qué? Y porque, ¿para quién hablamos? ¿Para nosotros? Muchas veces venimos acá a expiar nuestras penas y... Mira. Y sí, a hablarnos a nosotros mismos, a vernos nosotros, a jugar. Vos mismo cuando venís, no... ¿Vos cuando venís sentís que haces catarsis con nosotros? Y muchas veces siento que tengo un lugar en donde me escucha la gente. Luego tiene una capacidad para imitar a la gente que expresa mucho sus sentimientos. Sí, sí, ¿viste? Sí. Esa gente que, por ejemplo... Que da pena. Claro, ¿no? Y que están, por ejemplo, reunidos y en Italia sacan el celular y suben una foto y ponen con mis amigos es que los en una reunión que no puedo creer que estén acá. Porque son ellos y nadie más. No estás viendo a tus amigos, los ves 3 veces por semana. Y ellos saben que los quieren, no los digan. Aparte, no ¿por qué? Aparte, ¿por qué poner eso en Facebook y no decírselo cara a cara? Che, loco, miren, los quiero mucho. Bueno, Porque eso es de marica. Marce, es de cuando se junta con nosotros, es de llorar en todas las reuniones. Yo lloro todo el tiempo. Algún día ya me van a extrañar, hijo de puto, cuando me muera. Acá nos dicen... dice una persona. Primero dice Gastón Siriano, yo comenté. Como diciendo, yo soy un fiel oyente. Bien. Gastón debe ser uno de los pocos oyentes que nos sigue. Hay dos. Magui Lunadi, que es otro oyente que nos sigue. Dice que ella conoce a una chica que está estudiando para maestro mayor de obras. Maestro mayor de obras. Está bien. Sí, perfecto. Pero no significa que sea albañil. Que se adecue, digamos, a las discriminaciones que puede llegar a tener. Porque, digo, es un rubro jodido. Sí, vos mismo lo dijiste igual. Desde el momento que una mujer logró acceder en un mundo machista a ser la presidenta de la nación, es como que... Claro. Pueden hacer varias cosas, ¿no? Las maestras jardineras... Bueno, esto es verdad. Las maestras, como le gusta decir jardinera a usted, inicial... Entienden el juego mejor que cualquier hombre, no, cualquiera de nosotros, porque tienen que basan su carrera en la formación lúdica y tienen que presentar juegos constantemente para que los chicos presten atención. A mí no le gustó nada, es una cara muy como que no le gustó mucho lo que estoy diciendo. No, porque la mujer siempre es como la me acuerdo mi maestra de jardín y que ella es como que no era que proponían un juego, simplemente te dejaban jugar y ellas decían cuándo cortaba el juego. No era que decía, bueno, hoy vamos a jugar a, no sé, a la casita. No, era, nos tiraban adentro de ese de ese salón lleno de cosas. No importaba si vos te pegabas un rasting con un ojo. No, pero no todas son así. La maestra inicial tiene un... El contra, estoy tratando de ser el no machista del programa. Él es un amigo nuestro que estudiaba profesor de educación física, tenía una materia que era enteramente lúdico. Y era por una sola cosa. Ahora, los que estudian inicial tienen muchas materias referidas al tema. Claro. En la música también, claro. La autora de verdad dice que se permitan ser encasilladas en estereotipos unidimensionales y planos. El ama de casa, la madre, la esposa, la mujer independiente y profesional. Eso también se da a escala más pequeña, creo yo. Los encasillamientos con la mujer son constantes, con el hombre también. Así que bueno, vamos con una canción y seguimos. Mi hijo el doctor. Vamos con un temita. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de www.facebook.com/Viento del Sur 2013. Bueno, yo traje como algunas... Traje algunas afirmaciones para que veamos si ustedes están de acuerdo o no en estas afirmaciones. Dale, a ver. Por ejemplo, aparte hay dos posturas muy diferentes. Claro, claro. Quiero ver el debate. Claro, como que se enfrenta el machismo y el feminismo en contra, claro. ¿Están de acuerdo con que las mujeres son más vivas que los hombres? No, yo creo que sí. No, yo... ¿Y por qué? Digo, justifíquenmelo. ¿Por qué decís que no, mi amor? Nada, más viva depende. Sí, que hay, yo creo que adolecen mucho más rápido que el hombre, obviamente. Es decir, comienzan a entender cosas a muy corta edad que el hombre capaz que sigue. Yo recuerdo que cuando las mujeres ya estaban con cuestiones referidas a estar con chicos, nosotros ya estábamos jugando a Sautito y a la pelota. O sea. Bueno, de ese tenía que ver el segundo. Acabo de arruinar. Pero bueno, no, digo, continuando con esto, entonces son más vivas. Para mí sí. ¿Con respecto a qué? ¿Más vivas para qué? Claro. Y en... Hace agua. sea, ¿y en qué va a ser? presionamos un poquito y se derrumbó toda la estructura que habíamos. Un estudio de Houston hace unos años descubrió que la mujer no es muy propensa a las matemáticas, pero las pocas mujeres que hay que se vuelcan a esa ciencia son mucho más... No sé si inteligentes, claro, pero efectivas que el hombre. Es decir, el hombre es quien más se vuelca a ese tipo de ciencia, y no tanto la mujer, pero aquellas mujeres que lo logran son mucho más, no sé si inteligentes. Igual es por palabra. Probabilidad me parece que ganarían, ¿no? Porque, ¿o no? No, igual, viste que eso... son esos estudios hechos en universidades que no sabes ni que no existen. Con gente que es muy rara, ¿viste? Checoslovaco. La afirmación de que en realidad, como decíamos al principio, la mujer en realidad piensa en casarse, pero el hombre en tener sexo. Sí, pero eso siempre. Pero porque es genéticamente así. Es decir, la mujer sirve para aparear, es quien aparea y aparte quien... tiene a la cría bajo su ala y el hombre es quien está bien, seguimos. Pero un examen, un análisis bien biológico. Bien biologicista, obviamente. Sí, sí, y no tenemos en cuenta, por ejemplo, el factor de que al salir al trabajo la mujer logró cierta independencia y ya no piensa tanto en el casamiento, sino en crecer profesionalmente. Mucho más. A ver, ¿cuál sería la próxima? Que las mujeres se encuentran más rápido los objetos que los hombres. Sí, yo creo que eso es cierto. Sí, totalmente. Sí, yo nunca encuentro nada. Totalmente. Por ejemplo, cuando tu novio, tu mamá te pide algo y vos no lo ves y está al frente tuyo. No, yo nunca... ¿Dónde está la camisa? ¿Dónde está la camisa? Y está con el novio adelante. Yo nunca... Ella va al ropero y te lo saca, pero de una. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Sí, son como magas del... Sí, sí. Bueno, un saludo a mi novia Eliana, que me está escuchando. Hoy es el día del novio, ¿saben? Así que tenemos... Hoy es el día del novio. Hoy es el día del novio que... ¿Eso está chequeado? No. Pero según... Comunidad de lo que hacemos en este programa. Digo, ahora yendo para el lado de las redes sociales, ¿ustedes vieron que el Facebook de la mujer tiene 1000 solicitudes de amistad, sí, que 500.000 mensajes sin leer, 2000 notificaciones, y el del hombre es una notificación que es una invitación al Candy Crush, ponele? Y pero hay que ver qué tipo de mujer es la, claro, que tiene la... Hay que ver qué tipo de hombre también. Vemos un tipo que recibe mucha solicitud. Mucha solicitud, suponete, de el centro de jubilados de, claro, 2013. Claro. Claro, sí, depende. Eso te lo dejamos en un depende. Mm. De la afirmación que dice que hay una amplia ventaja del hombre por sobre la mujer a la hora de inventar apodos ocurrentes a las personas. ¿Del hombre? Del hombre por sobre la mujer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más los cordobeses. Los cordobeses son reyes de inventar apodos impresionantes. Y yo creo que los mejores apodos salen en los ámbitos laborales. Sí. Y en el colegio. El colegio también. Pero también te laborales de pin. Y cambió un tipo, ya tiene un apodo. Sí. Y yo lo sacás de encima nunca más, aparte. O sea. Aparte, rebuscadísimo. Hay algunos que son rebuscadísimos. Pero sí, yo me acuerdo que a mi viejo le decían en el trabajo: si me está escuchando, me va a matar. Pero en el trabajo, yo te les conté, te le decían 10 y 10. Porque con las agujas del reloj y porque él caminaba con los piecitos así como abiertos. Como el Chaplin, ¿eh? Tú no usas un bastón, un sombrerito. Recéntrico era. La afirmación que dice que las mujeres juegan mucho con la seducción y basta con que, por ejemplo, una kiosquera te sonría diciendo chau. ¿Y qué piensa un hombre cuando se va? Me dio el nombre de vuelto. Después le quiere defender. ¿Qué piensa? Y uno vuelve a la oficina y le dice, esta me quiere dar. Esta me quiere dar. Pero ya la tengo ahí. El sábado es mía. Y por eso se gana el cliente. Con esa sonrisita se gana que vos... Claro. Mira, sin ir más lejos, hoy salía del trabajo y paso por la peatonal de allá de La Plata y había unas chicas que estaban repartiendo folletos, qué sé yo. Y muy bonitas las chicas, obviamente muy bonitas, y había un pesado que ya lo venía viendo de hace dos cuadras, se le puso a charlar a la... No hay nada más denigrante que ver al hombre cuando está chamullando. Pero aparte un tipo que es... Ya por la cara veías que le sacaba cualquier tema. Y la señorita en cuestión no tenía ganas de charlar. No le interesaba. Bueno, a mí es una cuestión de que nunca... nunca me salió eso. Por cierto, te pones a chamuyonar. Cuando te está hablando, te das cuenta que ya no... Yo nunca fui de remarla. De, che, pero esto, pero dale, ay, pero vamos. Una que dijo, no, un no me impreso una vez, pues ya me dijo. Chao, listo, ¿eh? Pero viste que hay gente que sos tipo, bueno, pero yo te llamo, pero te paso a buscar, insistente, pero te pago. Pero después, yo acá tengo 20 pesos. La afirmación que dice que las mujeres no manejan la ironía como el hombre. Ya, yo en esa no concuerdo. Conozco muchas mujeres que manejan bien la ironía. ¿Son las mayoría? Digo, si tenemos que generalizar, porque... Yo te diría que la minoría he conocido que maneja la ironía. Y que no se ofende, obviamente, ¿no? Pues... De eso es muy... No, yo no he conocido a muchas, ¿eh? ¿No? Yo. La afirmación que dice que hagas lo que hagas, siempre la razón la va a tener la mujer. Sí, de acuerdo. Y, sí, siempre. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. En eso te voy a concordar. Y que de alguna manera siempre te va a hacer sentir... ¿Cómo? Siempre, porque si no te dejan sin comer, digo. No, mira, te fuiste. ¿Y si porque yo no te lavo la ropa? Porque era tan machista el tipo. ¿Los calzones de quién me lo lavo? La bruja, es la que... La bruja no, la bruji. La bruji, es terrible. La bruji. Es terrible. La afirmación que dice que las mujeres son más masoquistas que los hombres. Más masoquistas. Porque mientras más sufren, más se enamoran. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí. Pero yo creo que... Muy machista. No, totalmente. Yo en eso concuerdo completamente. Aunque sí está el tipo... Que la mujer le está comiendo la billetera, que los amigos le dicen que está ahí, y sí, atrás, o sea, como, claro. Qué sé yo. Igual el amor tiene esa cosa, de que cuanto uno más sufre en el amor se vuelve más profundo. ¿Vos sos un tipo que sufriste mucho por amor nuevo? No, en realidad vos sabés que yo soy una persona como más lógica acerca de eso, ¿viste? Nunca entendería quizás la muerte de Schumann. Quien muere por amor, loco, así de una forma muy romántica. Claro. Yo creo que moriría de una manera muy... Me pisó el carrito de verdura. No. Moriste tengo... en el completo olvido. Moriste. Claro, en el completo, pero aparte, sin esa cuota romántica. Y moriste un martes a las 3 y cuarto de la tarde. A las 3 y cuarto de la tarde le cagué el día todo, la semana todo, ¿viste? De última vez. No sacaste a nadie porque no lo hice entero, nadie está todo laburando. Es más, si se murió, me muero, todo sería igual, salgo saludo de burra tipo 10. Ni siquiera se cortaba en tarde encima tuyo. Claro. La que dice que a las mujeres le irrita ver mucho al hombre mirar la televisión. ¿Cómo a la mujer le irrita mucho ver televisión? Al interpretaba lo que quería. Lo que quería el tipo. Al hombre. ¿Le irrita mucho? No, boludo. Que a la mujer le irrita mucho que el hombre mire la televisión. Y lo que pasa es que deja de ser un... Centro de atención. Claro, tal cual. Eso le molesta. Claro. Yo creo que... Creo que tendrían que ponerle un televisor adelante de la cabeza a la mujer. Dos televisores, el de la casa y otro que esté... Que ella, la cara de la persona o de la mujer es sea un televisor. Un LCD. Claro, entonces siempre va a estar llamando la atención y vos siempre la vas a estar viendo. Por ejemplo, si tu novia te está hablando y justo en la atención enganchas un recital que te gusta. Oh, y ella te está contando, o sea, justo ella te está contando y resulta que vino mi jefe y me dijo que me iba a echar porque. Claro. Y justo enganchas el recital. ¿Qué haces en ese momento? Un tema de Spinetta. Y sos capaz de decir, Y no, no, no, igual, obviamente. Que ¿haces el gesto con la mano cambiada como el cachetazo? Casi. ¿Vamos con el himno? Vamos con el himno y después seguimos con más afirmaciones. Continuamos con la última media hora del programa de Vientos del Sur. Quedó pendiente algunas afirmaciones que me quedaron. Quedaron pendientes mensajes primero. La doctora Lorena dice: es cierto que los hombres también nos permitimos ser encasillados, pero lamentablemente la sociedad ha generado estereotipos mucho más vacíos y funcionales para las mujeres que para los hombres. Lo triste no es que existan estos estereotipos, sino que algunas mujeres los busquen por imposición social. Todo esto es solo mi opinión. Yo concuerdo en esto, lo que volvemos. La sociedad impone, por ejemplo, que las mujeres busquen casarse jóvenes y demás. Los mandatos sociales, ¿sí vos? Claro, los mandatos sociales. Bien, ¿vos tenías un mensaje de alguien que te mandó, puede ser? Sí, acá mi novia bien. Me mandó un mensaje que... Esperen un segundito porque... Ya vamos a hablar en casa. Primero a mí me mandó un mensaje de mi novia que dice... que la ironía que ella y Nati, que es su cuñada... nos agarran nosotros irónicamente y no tenemos ni siquiera con qué pelear ante eso. No, y a mí me dice, bueno, sacando las malas palabras sí, que sí. me puso. No, me las dice, malas palabras decilo, no hay problema. Bueno, me dice, qué machista, qué terrible, gordo gay, me pone. Y si te haces el machito en la radio, lo vamos a hablar en casa, me dice. Ahí está. Bueno, ahí hay otra afirmación. Ahí está el macho, ahí está ahí el macho otra, que viene que, ebria. Que el macho quiere demostrar en público y en realidad la mujer muestra en privado. De su poderío, su... Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí siempre me... Siempre me molestó el tipo que en una reunión, por ejemplo, están así todo, y agarra de punta a su esposa y como que la hace quedar mal delante de los demás. Es innecesario, ¿entendés? Claro. Bueno, pero también, discúlpame porque acá quiero hacer una cosa. Quizás es la única forma de vengarse, nunca entendí, porque capaz que es un tipo sufrido, entonces la única forma de vengarse... Puede ser. Es esa vez al año que se junta con sus amigos, junto con y que todo, la trata mal adelante de todo. Y la trata de mal adelante de todo. No justifica tampoco tratarla mal. En todo caso que se divorcie, que rehaga su vida, por otro lado. Porque capaz que el tipo es feliz, pero bueno. Pero una vez al año le gusta tratarla mal. Claro, la hace sufrir, claro. Una vez al año, estamos hablando de una vez al año. Tampoco todos los días. Todos los días, los 365 claro. días del año, es al revés. Claro, Memo, es lógico para sus argumentos, Memo. Tenemos un mensaje de Araceli Romero que dice: ¿qué programa? Me están haciendo reír mucho. Emiliano para mí... Emiliano para un poco. Es como un reto. No, en realidad sí. No dice para mí ni para un poco, dice paraguas. Emiliano paraguas. No, Emiliano no es paraguayo. Cuando habla parece serlo, pero parece no un poquito. Acá hay otra afirmación que dice que cuando le regalas algo a tu novia, siempre pudo haber sido mejor ese regalo. Sí, sí, que sí. Te lo van a hacer sí, notar. Sí, tal cual. Por ejemplo, porque los hombres no sabemos elegir mucho. Día de la primavera. Voy, le regalo un ramo de flores a mi novia. Vos sabés que las rosas, vos sabés que a mí las rosas no me gustan. Bueno, pero vos sabías que las rosas... No. Lo sabía, pero pará. ¿Para qué le regalas rosas si lo sabía? Pero, tienes escucha, razón, me estoy entonces. Yendo para Quilmes y viste que en los semáforos hay personas que... Bueno, había llovido y no había ninguno. Estaba llegando a Quilmes y no había. ¿Me entendés? Yo entiendo lo que vos decís. Entonces lo compré. Y cuando pasan dos semáforos más, había el que le gustaba. Eso yo no te había preguntado. ¿A vos te gustan los guachiturros? Me encantan. Bueno. Te encantan. No, hablando en serio, ¿no te gustan o no te gustan? Bueno, después no lo va a hacer para... No, escúchame. ¿Te gustan o no? Decime. No. Entonces, tu novia sabe que vos que te gusta la música porque es así. Entonces, si viene con el auto y pasa por una zona de disquería, lo único que tiene es el guachito, te lo trae. ¿Vos qué le vas a decir? ¿Que te gusta? No, valió la intención, te digo. Ah, eso está muy bien. Si ella no valora la intención, ya es un problema. Si valora la intención y te dice que no le gusta, está bien igual. Bueno. Igual, perdón, pero acá haría una acotación y lo que siempre me dice Eliana, mi novia, es me dice siempre dónde lo tengo que cambiar. Es buena porque yo... Bueno, te compré un regalo, ¿dónde lo cambio? Ni siquiera lo veía. Ya ni lo mira. Ni siquiera lo ve, pero ella sabe dónde cambiarlo porque y a mí me despeja como esa como presión. Esa presión de que va a tener que usarlo todos los días. Es importante saber dónde comprar, que sabe, cuando compremos saber que compramos en un lugar donde ella lo puede volver a cambiar después. Claro. O sea, si compras, por ejemplo, en la feria... que tiene el puestito que no lo encontrar nunca más. No puede regalar. El hombre no cambia el regalo. No, lo deja ahí tirado. No me regalás algo y no me gusta. O lo regalás. En el momento, yo, para empezar, no soy una persona que te pueda decir que no me gusta el regalo en tu cara. Ni siquiera consigo la chance de poder decirlo, para empezar. Y segundo, no, lo guardo en el ropero. Y cuando viene esa persona que, sí, lo tengo acá. No, sé la otra vez. La afirmación que dice que el hombre hace muchas cosas que no quiere con tal de que su novia no se enoje. Es verdad. Sí, pero... sí, es verdad. Y te diría que muchísimas, ¿no? Todo el día. Todo el día, todo el tiempo. De hecho, es lo único que hago. Me olvidé de mí. Pero es verdad, porque hay momentos en los que, para sabes que se viene un enojo, hay momentos que dices, bueno, no, hoy no lo hago. Porque, ¿entendés? Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar al fútbol, pero yo jugaría todo el tiempo, las 24 horas del día. Mi novia no tiene problema con que yo juegue dos o tres partidos a la semana. Pero yo, hay veces que yo sé que me estoy excediendo. O sea, que juego a las 4, a las 9, después juego al otro día. Entonces, yo, por ejemplo, vine jugando 4 días seguidos, me invitan el viernes y yo digo, no, ya está, ¿no? Porque, ¿entendés? Te llaman para jugar. Ay, el pollerito, ¿no? El pollerito. Entonces ya estás como, ya te excedes, ¿entendés? Y la última que dice que la mujer es muy reiterativa y cuando parecería finalizar una discusión, vuelve y no termina más. Todo el tiempo y te repite y te repite. Empieza a las 5 y hasta las 9 y media que estamos comiendo y te repite, te repite. Vos te estás comiendo un bocado de pete. Pa. Vos le decís, listo, ya está. Listo, claro. Bueno, ya está. Déjame ver la tele. Pero vos, claro. Pará. Por un poquito, por favor, déjame ver la tele. Justo el programa. No, y pa. Estuve todo el día esperando este programa. Diría tu hija. ¿Sabés qué? Acá Maggie me dice, nunca cambió un regalo tuyo. Siempre me dijo que soy bueno regalando cosas, en serio. Eso es como una... Yo estuve todo el programa defendiendo la causa femenina ante el aluvión zoológico masculino que sufrió hoy. Pero voy a decir algo que se encasilla en el pensamiento de Memo, aunque quizás en este caso puede tomar otro papel tranquilamente. Pero a ver. A mí lo que sí resalto como una característica muy de la mujer es el chip para romper las bolas, bro. O sea, ah, bueno, no. Ahí yo estoy totalmente en contra. ¿Qué pasa? No, que yo no quiero de nuevo sonar al aire como un machista. No, como un como dijiste vos, un pollera. Pero mi novia no es de incursionar mucho en este aspecto. Cada tanto, como toda mujer lo tiene, pero no es constante. Pero una cosa de comentario pollerita. Claro, sí. Pero una cosa de pollerita. Por ejemplo. Y esto también lo me inspiró a pensar esto y concordé con un otro stand-up de Dalia Gundman, también en el que dice que las mujeres, dice nosotras, hay mujeres, hay días en los que nos ponemos locas con algo. Ah. O sea, hay algo que nos obsesiona. Pero porque nos gusta eso de romper las bolas. Entonces, por ejemplo, no fuiste a lavar el auto. No, pero luego mañana, anda a lavarlo ahora. No, pero anda a lavarlo ahora. Y se encasillan con algo y no paran. Y tiene esa cosa de constantemente incursionar en eso, lo que estamos hablando. Claro. Pero que el hombre no tiene tanto eso. Al menos yo, no sé. Lo que pasa es que muchas veces la mujer lo que trata es de poner un orden en el desorden masculino. Porque el hombre básicamente es muy desordenado. Entonces quizás en ese ejemplo es como... Yo creo que al revés en realidad, pero bueno. ¿Sabes qué? Lo que dice Memo me parece cierto. Yo le voy a pasar un link de YouTube, un video de YouTube donde un comediante explica de una manera muy metafórica y casi hasta precisa la diferenciación entre la mente de la mujer y la mente o el cerebro de del hombre, donde dice que el hombre es un gran armario con muchas cajas que no se tocan entre sí. Mis amigos del trabajo, mis amigos del... y no, ninguno se toca entre sí. Dice que el cerebro de la mujer es como una bola de lana llena de cables, donde vos estás... La mujer te está hablando de lo que le pasó en el trabajo y te dice las noticias que vio ayer. Y es como una conjunción de cosas. Es bastante interesante eso. Y lo que no admite la mujer, que sí tiene el hombre, es la caja de la nada. La caja de la nada es, por ejemplo, cuando el hombre está pescando, cuando el hombre está haciendo zapper, que está en estado vegetativo. Sí. Y la mujer ahí es cuando se te acerca y te dice, Gordo, ¿en qué estás pensando? Es que vos no estás pensando, no entiendes. En Perón. ¿No? Yo se sentaba a pensar en Perón. En absolutamente nada. Claro, nada. No se puede pensar en nada. Es que la mujer está pensando en muchas cosas. Sí, sí, se puede pensar. Sí, pero yo debo reconocer también que hay muchas veces en las que el desorden a mí me tapa la cabeza, me supera completamente, y es necesario eso de, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Te fijas? Y como que te aclaran un poco el panorama. Claro. Es verdad lo que dice Memo. Y necesitas como un cherrito en la cola. Claro. necesitas que te agarre un poquito la oreja y te digan, anda a llevarlo. Claro, porque si no, vos decís, bueno, vamos mañana. Claro. Yo creo que una de mis frases de cabecera es, mañana lo hago, mañana voy. Claro. Mañana no hago nada, porque me cuesta el otro mañana. Y así vienen los mañanas, cuando llega un momento me superó la situación y no hice nada. Okay. Pero bueno, está bueno que cada tanto te digan eso. Vamos con una canción. Dale, vamos. Seguimos. Thank you. Continuamos con los últimos 10 minutos de programa. Acá hay un mensaje, Magui Lunadí, que dice la poca capacidad que tienen para darse cuenta del mundo que tienen a su alrededor. Es verdad, ¿no? Menos mal. Menos mal. Claro, pues si no seríamos... Yo prefiero darme cuenta... No prefiero darme cuenta de nada. Dale. Acá les voy a contar un estudio que se llevó a cabo el 22 de abril del 2013, fue publicado. ¿2013 o 2003? 2013. Uh-huh. El cual dice, como título, dice: un estudio demuestra, en el signo de pregunta, la incapacidad de los hombres para entender a las mujeres. O sea, lo que plantea es, dice, según el estudio desarrollado por Schiffer, Boris Schiffer, que trabaja en el Hospital Universitario de Duisburgo. Ahí vemos los países que vos decís que te llevan esos estudios de los que hablábamos. Dice: nosotros no somos capaces de entender la mente de ellas, ni deducir lo que piensan o sienten. Para demostrarlo, el investigador y su equipo tomaron como cobayas de experimento, dice, a 22 hombres con edades comprendidas entre 21 y 52 años. Los individuos fueron sometidos a una resonancia magnética a la vez que veían 36 imágenes con los ojos de 18 hombres y otras tantas mujeres. O sea, ojos de hombres y de mujeres, ¿se entiende? Tenían que explicar si la mirada de cada fotografía era de desconfianza o de temor. La resonancia magnética concluyó que las partes del cerebro masculino que están ligadas a la emoción no se activaban con tanta determinación ante los ojos de las mujeres, de forma que los caballeros dudaban en el momento de tomar una decisión ante ellas y erraban su diagnóstico, con mayor frecuencia ante los ojos de otro hombre. O sea que entendían más, o sea, miraban los ojos, no les decían cuál era de hombre, cuál era de mujer, y ellos miraban ojos con expresiones. Y entendía más las expresiones de los ojos de hombre que lo de las mujeres sin saber si eran hombres o mujeres. ¿Quiénes? ¿Quiénes adivinaban más? Los hombres del experimento. Bueno. Los hombres del experimento adivinaban las expresiones mayor de los ojos de los hombres que de las mujeres. Bien, entonces dice, lo que no aclara el estudio del equipo de Schiffer es el motivo por el que ocurre esto. Este, el científico, se limita a decir que puede estar relacionado con el pasado evolutivo de la especie humana. O sea, al aire... Un argumento bastante poco sólido, dice el texto. Quizás podrían haber completado su labor investigadora echando mano del libro... Ese es un libro que investigué, es un libro bastante machista, que dice Manifiesto Masculino, fue editado en el 2001. No recomiendo que lo lean. La periodista que hizo la columna de esa me parece que es mujer, ¿no? Obviamente. Según el cual hay una verdad absoluta que aplica a todos los hábitos del comportamiento del varón. Los hombres somos simples. Sí. Lo que... La deducción que llegan es que los hombres son... El libro, este Manifiesto Masculino, es que los hombres son simples y las mujeres no. A lo que llega Boris Schiffer es que el hombre no puede entender... su estudio dice que el hombre no puede entender las emociones ni deducir ninguna emoción de las mujeres. No sé qué piensan ustedes. Ninguna, tampoco, digamos, tampoco seamos deterministas. Creo que algunas sí, si no... ¿En cuántas ocasiones uno se ha solidarizado con...? Memo le da 20 pesos, digo. Claro, Memo directo, y le guiña el ojo, ¿viste? Pero Memo se solidarizó. ¿Vos qué pensás del estudio, Memo, de Boris? Yo creo que la mujer es el ejemplo más bonito de la complejidad del universo. Qué lindo lo que dijo Memo. Es que Memo con eso lindo, gana audiencia femenina. Sí, pero la complejidad del universo nace todos los días en una mujer, es increíble. Y nosotros somos simples hombres que vemos pasar... Vagamos por la vida. Vamos por la vida y no las entendemos porque es imposible. Mira que nosotros tenemos máquinas para medir cosas, las matemáticas para medir otras, para ver qué tan complejo es el mundo, tenemos filósofos... Pero no podemos entender. No podemos entender. Ni Freud las ha entendido. Otro novedoso estudio sobre el comportamiento humano dice... Dice que el comportamiento masculino ante apariciones femeninas en sus más diversas variaciones puede cambiar. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Breslavia, en Polonia. De nuevo vemos los lugares donde se realizan los estudios. Donde varios antropólogos investigan si la variación de estación, o sea, de primavera, verano, la que sea, puede influir en la elección de pareja o en la cantidad de adulterios cometidos. Así, durante un periodo de un año y cada tres meses, se mostraron a 114 hombres varias fotografías de mujeres divididos en tres categorías. Mujeres en bikini negro, la primera categoría. Pechos de diferentes tamaños y caras, la segunda categoría. Nunca dijo caras. No, perdón. Bustos. Las tres categorías son... perdón, me equivoqué. Son mujeres en bikini negro... Pechos de diferentes tamaños y caras. Está bien. Esas son las tres categorías. Ahí está. Me pareció medio raro. Los resultados dicen que los sujetos se fijaron más en los cuerpos y en los pechos en otoño e invierno, mientras que no había cambios estacionales respecto a las otras rostros. O sea, que dice que los hombres le prestaban más atención a los cuerpos y a los pechos, a lo que sea, en las estaciones frías que en las cálidas. ¿En qué? Así se ha llegado a la conclusión de que en verano, con tanta carne al sol, dice el argumento... Ya está. Da por tierra cualquier argumentación que quiera... Los hombres acaban perdiendo el interés, mientras que en las estaciones en las que las mujeres van más cubiertas, estas suscitan más interés por la rareza. O sea, lo que quiere decir que como las mujeres se tapan más en invierno, cuando el hombre logra ver algo... se vuelve más loco que si no, que en verano, que ve todo constantemente. Claro. El estudio también fue probado con hombres. Es decir, que a los mismos sujetos de antes se le mostraron fotografías de hombres. Y los resultados, curiosamente, fueron parecidos. Eso sí, cuando se les pedía que juzgasen su propio atractivo, no se produjo ninguna variación estacional. O sea, cuando se les pedían que hablen de ellos mismos, por más que hablen en la estación que hablen, seguían diciendo lo mismo. Habla de un ego, quizás... bastante alto en los polacos. Los polacos. ¿Vos qué pensás, Memo? ¿Los hombres son de mirar más a las mujeres en verano, en invierno? Y yo sí concuerdo con una cuestión, es que siempre lo debatimos con un amigo, que es increíble que al menor cambio en la temperatura ambiente de la ciudad, las mujeres ya, pero salen... A mostrar las plumas. A mostrar, exactamente. Y es increíble porque uno que ya está en edad avanzada, uno que ya no está para jugar está curtido, en las grandes ligas, entonces yo voy a Capital un día... como hoy, que hubo un poquito de sol, estaba bastante lindo, entonces es increíble. Es increíble. ¿A qué conclusión se llegó? Quedó bien, nos quedamos callados los dos tratando de... Claro, es como los estudios de Polonia, es decir... Hay mucha carne al sol. Hay mucha carne al sol, listo. Es increíble. Memo y Marcelo, les voy a hacer una pregunta a los dos. Oh. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que es más infiel, los hombres o las mujeres? Esto no es científico, esto es banalidad, es cholulismo, lo que quieran, pero quiero saber su opinión. Y dicen las malas lenguas que biológicamente el hombre es infiel, porque hablando esto de la poligamia, de que el hombre necesita estar con más mujeres, pero la realidad pero es que... ¿Pero vos qué crees? Porque no importa que sean biológicas, ¿vos qué crees? Lo que pasa es que es muy difícil determinar. Yo lo que único que te puedo acotar es que si bien pueden ser los dos... la mujer la hace mejor. La hace mejor. ¿Vos mismo qué pensás? Yo creo que comparto hasta en un momento que pueden llegar a ser los dos. Lo que pasa es que el hombre y la mujer en la infidelidad busca cosas distintas. El hombre busca una aventura, quizás una cosa que no le es significante. Una escapadita. Claro, pero que no le es significante a su vida. Que claro. No se confunde. En cambio la mujer busca otra cosa. Ya cuando es infiel, ya es un signo de que la pareja ya pasó a otro estadio. Que quizás es imposible volver para atrás. Lo que la vos mujer podés decir... Busca, lo que... quizás amor, afecto. Claro, entonces lo que vos decís es que el hombre, por ejemplo, puede estar bien con su pareja, pero puede tirarse una canita al aire, como dicen las viejas. Pero la mujer, cuando es infiel, es porque ya está pensando en separarse. No sé si está pensando en separarse, pero ya creo que hay como un estadio que no es posible volver atrás a esa confianza o a esa cosa que había. ¿Pero por qué? Porque el hombre, en muchos casos, no pone sobre la mesa cuestiones que van con el sentimiento y nada por el estilo. Claro. A mí... La mujer se engancha más. El hombre es más frío. El hombre no es más frío, sino es que para tener en el acto sexual, el hombre pone muy pocas cosas en juego. A la mujer se le es más difícil. Cuando la mujer accede a tener sexo con un hombre, es porque ya dejó paso a un montón de cosas que después es muy difícil, por eso hay tanta decepción en la mujer, ¿no? Es decir, una vez que la mujer, bueno, accede a tener sexo, una relación, cuando el hombre se va, la mujer queda destrozada porque dio lugar en mi fuero interno. Pero luego termina entendiendo a las mujeres mejor de lo que todos creíamos. No, esto mentí. pero se dan cuenta cómo vemos a lo último, cuando se saca esa coraza de hombre duro, claro. Deja su corazón sobre la mesa. Yo soy como William Wallace, ¿viste? Que a lo último de todo el tipo grita ¡libertad! Claro, pero yo lo que observo de Emiliano en esta situación es que él tiene una coraza, pero cuando le va rascando la coraza, claro. Su corazoncito aparece. Sí, chiquitito. Claro, pero... pero hablando igual no digo nada nuevo, sino simplemente me parece que la mujer es como que más es más sensible a eso y accede a un montón de otras cosas que el hombre no le es tan difícil hacerlo. Y Emiliano, ¿cómo te sentiste en el programa? Bien, me gustó la heladerita que compraron acá, que a las mochilas, bueno, quedan para el próximo programa. Ah, bueno, quedan para el próximo programa. Para el próximo programa, las dos mochilas. Che, pero felicito a la producción y todo, la heladerita que esté al costado, que llenas de, bueno, acá cerveza, uva, un poquito de... frutas, uva, verduras. Uva hecho exilir, que... Y le pegó mal la cerveza a la uva acá. Uva exilis, que en otro lenguaje se le dice vino. Paté. Bueno, ya finalizando, antes de terminar, le queríamos comentar a los oyentes, o al menos los pocos o muchos que nos estén siguiendo, que a partir de la semana que viene el programa se cambia en el mismo horario, pero para los días miércoles. Es decir, si estábamos los martes de 23 horas a 24:30, vamos a estar los miércoles de 23 horas a 24:30. Sí, para el programa que viene vamos a tener noticias de Javi, que nos mandó una carta. Sí, una carta media rara. Una carta rara, pero bueno, no la pudimos leer ahora porque estamos esperando la autorización de su familia para leerla. Uh-huh. Pero bueno, lo vamos a leer la semana que viene. Después no sé. El miércoles que viene. Todos nos olvidamos del paradero de Javier. Claro. Y que también va a estar incorporándose a nuestro staff, Patricio Colmena. Y que vamos a ir rotando invitados. Un día va a venir Memo, otro día va a venir Maggie, otro día va a venir Gasti, o cualquiera que se le ocurra venir. Y también invitados que a lo mejor no han venido nunca. Claro. Así que por favor escúchennos. Así que un pedido de solidaridad, claro. Por favor, al programa. Nos vamos despidiendo con el tema de siempre de Viento del Sur, creado por el señor Lautaro Lunadei. Así y que nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene a las 23 horas. Los vientos del sur. Yeah.